Para Misiones, Tierra Bendita, Jorge Alberto y sus príncipes. Le dicen el picaflor porque le gustan toditas, son todas tan especial, hermosas y sabrositas. Tiene una debilidad, las chicas lo vuelven loco, y solo con su mirar las conquista poco a poco. Pica, pica, pica flor, pajarito enamorado. Pica, pica que el amor estará siempre a tu lado. Pica, pica, pica flor, pica todo lo que quieras, que el amor perdurará en el cielo y en la tierra. Siempre vive soñando, sonríe y te da una flor, y el mundo va conquistando. Tiene una debilidad, las chicas lo vuelven loco, y solo con su mirar las conquista poco a poco. Pica, pica, pica flor, pajarito enamorado. Pica, pica que el amor estará siempre a tu lado. Pica, pica, pica flor, pica todo lo que quieras, que el amor perdurará en el cielo y en la tierra. Y baila, baila Corrientes. Pica, pica, pica flor, pajarito enamorado. Pica, pica que el amor estará siempre a tu lado. Pica, pica, pica flor, pica todo lo que quieras, que el amor perdurará en el cielo y en la tierra. Pica flor.